¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock, un nuevo programa de Sin Chilic. Un desván lleno de baúles, con un montón de vinilos y CDs. Yo soy Emi, y enfrente de mí, manejando los mandos y controlando que este viejo desván, con los suelos desgastados y las vigas carcomidas, no se nos venga abajo. ¿Qué pasa, Boque? Gabón, Gabón, Emi, ¿qué pasa? Ongietorriak, hau zintxilik irratia da, eta hau el desván del rock da. Hemen izango dituzue, ostiralero, gaueko hamarretatik, gauer dirarte. Y no estaremos sin ni yo solos. Aquí también tenemos a nuestro coleguita Espi. ¿Qué pasa, Gabón? Espi, buenas noches. Buenas noches, chavales. Aquí comentar que habrá un montón de secciones nuevas, conciertos, versiones, grupos locales y un montón de cosas más. Sí, eso es importante. También daremos, aunque lo que más nos gusta son casi las cosas del siglo XX, también daremos un montón de cancha a lo de aquí, a los grupos de aquí, conciertos, todo lo que salga de aquí. Grupos nacionales de todos los lados del mundo. Y hasta una cosa muy importante, lo que tenemos hoy, una primicia mundial. También, también. ¿Qué? Ha sido el destino, que empecemos hoy el programa y los AC/DC saquen su nuevo disco. Yo creo que Bon Scott nos protege hoy. Bueno, somos nuevos, somos extraños, y nos lo dicen los Saxon. 747, extraños en la noche. We'll be right back. Y con la bendición de los Saxon empezamos aquí. Qué gran banda los Saxon, Spi. De verdad, parece una banda increíble, la verdad. Es una banda británica de los 80. Pedazo de temas, pedazo de banda, pedazos directos. Increíble, de verdad. Sí, es verdad. Mira, directo en Bilbo les vimos que vinieron con Motor y con los Judas. Cuando estaban la famosa gira de despedida de los Judas que todavía siguen en pie. La de Epitaph. Y de verdad que los Saxon, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Siempre dando rock and roll, siempre, pero que siguen al pie del cañón. Creo que en el 18 han sacado el último disco. Tienen disco, son bandas que no te van a defraudar en la vida. Porque lo dan todo. Y una banda que ha dado siempre todo, pero vamos, como los que más, aunque mucha gente diga que solo han hecho una canción y la siguen repitiendo, los AC/DC, nuevo disco. ¿Qué podemos decir de ellos? Las han pasado canutas, porque si ha habido una banda que en los últimos años les hayan salido las cosas mal, se va Malcolm y lo tienen que ingresar en un centro porque se le va la cabeza. Al batería Phil Root lo meten a la cárcel. Pa' colmo va Brian Johnson y se queda sordo. Pa' rizar el rizo, no sé a quién se le ocurrió meter a Sel Rose. Que es que... ¿A quién se le puede ocurrir eso? Salvar la gira. Pues todo es cuestión de dinero en esta vida, la verdad. Entonces, pues, no se les ocurre. Pudiendo haber metido otros cantantes para nuestro gusto mejores. Por ejemplo, el cantante de Crocus. Sí, es verdad que sí. Ahí lo dejo. Tienes toda la razón. O aunque fuera otro tipo de... Tampoco hace falta seguir esa línea tan marcada de AC/DC, ¿no? Pero pienso que hay otros tipos de cantantes. Pasa que a lo mejor ahí tenían asegurado con Axl Rose... Nombre, pero... Pero poco más. Bueno, y ya para rematar, el Axl, antes del primer concierto, se rompe la pierna y tiene que salir a actuar sentado en un trono. O sea, ya más bajo no se puede caer. Hasta el mismísimo Cliff Williams, bajista no original, pero lleva desde el 77 con ellos... Ya dijo que eso no era AC/DC, que se retiraba. Pero los tenemos aquí. Nuevo disco, ahí está. Dale. Pero Emi, ¿hoy qué nos has traído? ¿Qué vas a poner? ¿El Highway to Hell? No. Y mira que el Highway to Hell es una canción ya cansina, ¿eh? Del último disco, del Power Up, la canción que lo abre, Realize. Vamos con él. Paradise. Bueno, esencia pura, ¿no? O sea, más no se puede pedir. 45 años haciendo música y ahí siguen, y ahí siguen, y siguen dando caña. Y esto, quieras o no, es AC/DC. Es rock and roll, tío. Es rock and roll. Es rock and roll. Es la esencia del rock. ¿Te ha gustado, Espi? Pues me ha parecido muy interesante. La verdad es que te esperas más de lo mismo, pero la verdad que es que lo que hacen, lo hacen muy, muy bien. Exactamente, sí señor, sí señor, sí señor. ¿Para qué vas a cambiar cuando haces una cosa bien? Eso es verdad. Mira, luego además, luego, no vamos a repetir, luego pondremos algún temita más de los AC/DC. Pero me ha sorprendido mucho que meten mucho coro. Está como, a lo mejor que la voz de Brian, a lo mejor ya queda demasiado rota, ¿no? Y quieren envolverla, ¿no? Para los directos. Para que no quede tan... O le tienen que ayudar un poquito. Vale. No seáis malos. Hombre, están anunciando que van a hacer gira. Sí, sí. Ahí. Ojalá podamos en este programa organizar un bus para ir a verlos, Eso es señal de que todavía viven. Bueno, pues luego tenemos otro temita más de esta primicia mundial. La verdad es primicia mundial porque ha salido hoy. Es más, si tiramos el reloj hacia los estados del oeste, o sea, todavía no se ha publicado, ni en Sudamérica, se publicará mañana, y aquí nos lo estamos presentando. O sea, que si alguien está oyendo ahora mismo este programa desde Argentina, lo está oyendo antes que cualquiera. Mira qué suerte tienen. Bueno, pues luego os ponemos otro temita más. Venga, bueno, ahora vamos a seguir con un grupito. Sí, del... Bueno, os lo dejo que os lo presente a mí. Del eterno estudiante de colegio a las chicas de colegio, las Girl School. Come on, let's go! Pues nada, que también esta canción ha sido versioneada por los S.A. en el disco Diversiones. Que, ¿por qué no? Ya nos ha dado la idea para traerlo la semana que viene, ¿no? Exactamente, exactamente. Perfectamente. Exactamente. Aquí, en este desván, hay que ir desempolvando... Mira, eso no salió en vinilo, que yo sepa. Pero bueno, lo no desea, en el desván del rock también hay CDs antiguos, ¿eh? Que los CDs también ya tienen sus años. Sí, sí, sí. Hombre, y habrá que montar un... de IKEA, un pequeño armario o algo con cosas nuevas también, ¿no? No solamente va a ser... Luego, cosa. Dentro de 10 minutillos, mira, vamos a comentar una de las secciones que ahora no vamos a poder hacer por ese tema de confinamiento, pero dentro de 10 minutillos os tengo preparado una sorpresita para ti y para la gente de fuera. Perfecto. Sobre algo moderno. Muy no bien. De estas cosas desempolvadas que estamos sacando hoy en día. Muy bien, pues nada, uno habitual que será Buta, cuando también estas cosas podamos venir todos los días aquí y todo eso, que me ha mandado una información de la novena edición del Zombie High al Día, que se celebrará en el Centro Cultural de Larracho, con dos bandas vizcaínas, que serán Valdemar y... ostras, Etorquis un Belcha. Etorquis un Belcha. Dos horas de rock and roll. Bueno, más heavy metal. Esta gente más dura, ¿eh? Esta gente más dura. Bastante más. Nada, a las 6:30 empieza. Y que de verdad que va a contar con todas las medidas de seguridad. Con todas las historias estas que tienen que hacer las cosas bien para que puedan hacerse los conciertos. Y que se empiecen a hacer más conciertos. Y que la gente se mueva. Y a ver si ponemos un poquito la cultura en alza. Por supuesto, por supuesto. Y mañana el Larracho, vale el chiste. Bueno, ¿qué tenemos por ahí ahora? Pues yo tengo una listita aquí preparada, que es lo que me habéis escrito. Y tengo algo que pone Sabaton. ¿Qué nos cuentas, Spin? Pues mira, es un temón. Para mí es un temón. Se llama Fields of Verdun, del álbum Great War, del 2019. Claro, pues es reciente. Recientísimo, sacado del horno, recién sacado del horno, como quien dice. Nada, pues es un tema, realmente los Sabaton lo que tratan casi siempre son acciones bélicas. Y casi todo, esta canción es dedicada a una de las guerras más importantes que ha habido en la Primera Guerra Mundial. La batalla. As the drum roll started on that day, like 100 miles away, a million shells were fired, and the green fields turned to grey. The bombardment lasted all day long, yet the forts were standing strong. Heavily defended, now the traps been sprung and the battle's begun. Descending to darkness, 303 days below the sun. Feels so. Resistance and the madness of the war. So go ahead. Bueno, bueno, y de los Sabaton nos vamos a ir a Black Sabbath. Para mí, no sé aquí para la gente, pero para mí la mejor época, la de Dio. Yo creo que Dio enriqueció mucho a Black Sabbath. Mira que Ozzy fue fundador, pero a mí Ozzy me ha gustado más siempre en solitario. No, con Black Sabbath ha hecho muy buenos temas. Bueno, ha hecho Black Sabbath, pero yo soy más de Dio. ¿Qué me dices, Espi? No estoy de acuerdo. Te voy a llevar la contraria. Yo soy de Ozzy. Ozzy tiene los clásicos temas son de Ozzy. Aunque sí que tengo que reconocerte que uno de los mejores discos que tiene Black Sabbath es con Dio. No todo, pero también ha tenido grandes cantantes como Tony Martin. También. En el Hell's Cross me parece que hace un disco excepcional. Es una pasada de disco. Yo creo que cualquier época ha sido buena. Bueno. Y no olvidemos a Ian Gillan en el Burning, ¿eh? También estuvo Ian Gillan, ¿eh? O sea que... Eso es. Ha pasado mucha gente por ahí. Bueno, para mí es verdad. El Heaven and Hell, que vamos a poner un tema del Heaven and Hell, con Black Sabbath, enriqueció muchísimo. Y siempre también se ha dicho que Black Sabbath, el primer disco de Black Sabbath, es el inicio del heavy metal. Sí, sí, hasta sí, entonces sí. Teníamos, pues desde Elvis hasta los Led Zeppelin esas cosas. No os olvidéis de los Doors. O sea, aquí también van a sonar. Pero siempre decía que Black Sabbath fue lo que se ha considerado el inicio del heavy metal. Sí. Exactamente. Bueno, pues yo, antes de poner el tema, quiero que escuchéis el momento de punteo de Tommy Yomi, cómo le sostiene la canción. Gretel Wulter al bajo, porque no tienen más. Ahí sí que no hay segunda guitarra. ¿Cómo le sostiene la melodía y el ritmo de la canción? Es impresionante. Ahí os dejamos. Die Young, Black Sabbath. Yeah. Impresionante, impresionante Black Sabbath. Siempre. Con Ozzy, con Dio, quien sea, pero son buenísimos. No cabe duda. Y otra semana traeremos a un tema de Dio en solitario. Sí, es verdad, porque Dio, es que Dio como cantante ha dado muy... Pero no solo, es que en Rainbow también ha hecho muchísimo, ¿eh? O sea, todo lo anterior a Black Sabbath que estuvo en Rainbow, los discos de Rainbow, los primeros, ostras, es que es impresionante. Para muchos es la voz del rock. Sí, sí, sí, sí, sí. Y como persona debe ser una persona excelente también, ¿eh? Era. Emi, no te olvides de que era. De que era. Pero sí, ha sido un grande. Bueno, pues las 10:30 pasadas, casi las 11:25. Y bueno, otro de los apartados que tendremos en este programa, mientras nos deje el coronavirus, será... Pues vamos a poner música para los bares del pueblo, para los bares de Oreleta. Tenemos ya hablado con algunos bares que nos van a sintonizar sobre esta hora. Y también, como nos decía el dueño de uno, vamos a hacer pueblo. Les vamos a poner música que ellos nos pidan. Y así en los bares habrá un ratito de música, donde nosotros estaremos callados. Será un cuartito de hora, 3-4 temas, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, sí, sí, vamos, perfecto, perfecto, perfecto. Ya tenemos hablado con algunos bares del pueblo, ya tienen hablado que cuando puedan abrir, que por fin, que puedan abrir los putos bares, nota estas putas leyes que al final ellos no tienen la culpa. No tienen culpa ninguna, es verdad, ¿eh? Se están comiendo un marrón que no es de ellos y de verdad que es una pena. Es como decir, ahora que conocemos las respuestas nos cambian las preguntas, ¿no? O sea, ha sido una cosa así. Pues bueno, para ellos tendremos un ratito todos los viernes de normal y ya cuando esto se pueda, pues ya ellos nos sintonizarán, les pondremos temas que nos pidan. Y hoy he hablado con uno y bueno, os voy a dar una sorpresita. Tengo aquí un grupito que bueno, él ya lo sabe y Mendeku, Higo Volumena. Thunder Mother. Driving in style. We'll be right back. Thunder Mother para los bares de Orereta. Bueno, estos son cuatro chicas que recientemente han grabado este disco. Buenísimas. Porque estas, que yo sepa, se habían juntado en el 2010 y formaron una banda. Encima es una cosa rara, ¿no? Porque se juntaron en Estocolmo una chica noruega y una italiana y montaron el grupo. Y en el 2017, ya hicieron siete, en siete años sacaron un par de discos. Cuatro de las cinco chicas se fueron, se quedó solo la fundadora y ha conseguido otras tres amigas. Y ya, bueno, mira, este rock and roll, este boogie, que no sé si han mamado mucho mal con, ¿no? Parece que oye, que estamos hablando de ACDC porque habían sacado el disco. No sé si este rock, este hard rock, lo han mamado ahí, ¿no? Es que, hombre, al fin y al cabo, los ACDC han dejado marca en muchos sitios, ¿eh? Y luego la cantante, una voz desgarradora de estas. Pues la que la pudiera haber llamado mejor, sí, que sí. La del rock. Mejor de había ido vos. Iba a ganar adeptos. Bueno, Espi, ¿qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos una banda de rapcore llamada Clawfinger. We'll be right back. Para, bueno, para los que no conozcáis la banda, podréis haber oído, seguramente lo habréis oído, en la película de Airbag, la canción de Clawfinger. Bueno, y ahora vamos a imaginar. Vamos a imaginar que todo esto se ha acabado, que vuelven los festivales, que vuelven los conciertos, que nos montamos en un bus, como cuando fuimos a Varna, Buta, qué bien lo pasamos. Y vamos a... porque el Rockfest de Varna tiene cartel. Otra cosa es que se pueda hacer, pero de momento ahí tiene el cartel. Están las fechas ya. Están las fechas, está todo. Si hay gente del pueblo que pilló, bueno, ya se ha conocido en todos los sitios, ¿no? Las entradas que valían para el 2020, no tienes que hacer nada, ya valen para el 2021. Y lo bueno es que encima la gente que compró esas entradas ahora va a ver mejor cartel. Sí, porque vamos a empezar. El año que viene va a girar todo Dios. Vamos a empezar un poquito comentando las bandas que vienen, porque vamos, si la gente que se estaba retirando ya no se retira, ya la vienen todos. Empezamos con los Kiss, Manowar, Judas, Nigwis, Amon Amarth, Tropic Murphys, Blind Guardian, Foreigner. Los Foreigner, esos son también muy clásicos de ayer y de hoy. Como de siempre. Vienen también Unless the Archers. Los Acep ahí, pero sin Udo, ¿no? No, pero bueno, Udo ya vendrá por su cuenta también. Eso espero. Si le dejan. Además ha sacado un pedazo de disco increíble, con la clásica ahí de Alemania. Impresionante. ¿Ah, sí? ¿Con Sinfónica? Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Ostras! Pero es un discazo, a mí me parece una burrada. Ah, pues no he oído nada. Pues tenemos que enterarnos de eso, ¿eh? No os preocupéis. Lo traemos para la semana que viene o para la siguiente. Para, bueno, yo estoy leyendo que no sé si habéis dicho. Viene también Manowar. Sí, Manowar, sí, lo hemos dicho. Los segundos. Estoy viendo bueno, el cartel después, y... después de los ACE vienen los UFO. De verdad que yo mira que me gustan a mí los UFO, pero pensé pues, que... Pues mira, gente... pues luego tenemos algo de ellos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. UFO en directo es la bomba. Es que yo los he visto varias veces. ¿Has visto a UFO? Les he visto varias veces y, vamos, el cantante es increíble. Además, no sé qué edad tiene. Tiene 70 y pico años, pero tiene una voz espectacular. Me parece una caña. Sí, luego vamos a poner una visto en, de UFO. En el Leyendas del Rock. Sí, sí, sí. Impresionante. Bueno, Doro, Symphony X, Alestorm, Riot. Mira, los que... Los Rayos, sí, sí. Me has comentado. Los Gotar. ¿Cómo que has comentado? Como que van a sonar. Seguir hablando esto, pero sí, tenemos luego por aquí un temita para poner de ellos. Ya, no, luego, claro, luego. Ah, pues espera. Vamos a relajarnos un momento, que son muchas bandas y no podemos decir a todos de golpe. ¡Ponte a los Rayos! We'll be right back. Bueno, os vamos a decir alguna banda más que también van a tocar en el Rockfest, como Dragon Force, Nile, los de Albacete, Angelus Apátrida, Insomnium, Uleas de Archet, etc, etc. Iremos poniendo sucesivamente en próximas semanas algún tema de las bandas que van a tocar en Barcelona. Y a ver qué os parece. Que es, va a ser pues del 1 al 3 de julio, los 3 días. Por lo que he visto por ahí, creo que son 160 pavos. O sea, para 3 días no me parece pasta. Hombre, con todo este montón de grupos. Más los que no estamos diciendo que tocan en los escenarios pequeños. Me cago en. Sí, sí, es una de me cago en. Y que, a ver, o sea, cuidaros, pasar del puto coronavirus, que no nos jodan los festivales. Es verdad, que estar de concierto, estar de festival es una maravilla, ¿eh? Espi. Bueno, a mí me devuelve la vida, como decía Desea. Me devuelve la vida, me da calor. Yo también. El día que vea una chozna, me va a echar a llorar. Litros y litros de alcohol, como diría Ramoncín. O una cañita bien tirada. Esos bares. ¡O queremos bares! ¡O queremos abiertos! Bueno, pues eso sí, Emi. Pues nada, a ti, nada. Otra banda mítica que va a tocar, que son los UFO, que has comentado antes, Espi. De verdad que es un... Joder, Michael Schenker empezó, tiene clásicos. Pero esta noche nos vamos a quedar con el Rock Bottom, que es un temazo, tío, que es puro rock and roll, tío. We'll be right back. Increíble, increíble los UFO también, ¿eh? O Fray Comique, les Enker ahí, los primeros discos. Qué buenos, qué buenos, qué buenos. Y seguimos con algo grande, Espi, ¿no? Grande, no sé yo. Bueno, sí, la verdad que sea mi amigo Emi le encanta, le emociona, se vuelve loco con este grupo. Y nada, pues vamos a dar paso al siguiente tema. A otro tema de AC/DC. Para mí, el mejor del disco, ¿eh? Llevo toda la semana oyéndolo sin parar. Del nuevo disco. ¿Cómo que te lo has pirateado? No, si lo has sacado hoy, no. Si lo has sacado hoy. No, me lo han mandado directamente ellos, ¿eh? Lo ha tostado. Me lo han mandado directamente ellos. Para mí, de verdad, tiene ese rombe, ese Yusuf Manilón, ese rock así que hacen ellos así un poquito. Sí. Que te llega adentro. O sea, que todavía dentro. Se acuerdan de Malcón. Sí, es verdad. Eso es, Boque. Eso es. Del rock. Ostiralero, gaueko amarretatik gauerdi arte. Zintzilik irratian. Walking Bueno, increíble, ¿eh? Ojalá vengan de gira los AC/DC y podamos ir a Madrid y estar con el colega Stanis allí, como cuando fuimos a los Maiden. Qué bien lo pasamos. Bueno, ahora viene... No va a haber birras más tanto. No va a haber birras dentro de Madrid, como... Que las vaya poniendo en frescaria. Como si no hubiera un mañana. Bueno, ahora viene un proyecto mío, una idea mía, que siempre, digo, desde que era chaval, tenía muchas ganas de entender las canciones que me cantaban los grupos. Y me gustaría que en este programa tuviéramos, pues, una vez a la semana o una vez cada dos semanas o cada cierto tiempo, por lo menos traducir una canción. Sí, hoy, porque siempre lo que hacíamos era cuando y todos no sabemos el estribillo y cantas el Yellow Submarine y Yellow Submarine, con cualquier tema. O la de los huevos fritos de los Fifth Sister también, ¿no? Que nunca... Pues es más, le llegó a ellos, la escucharon, que todo el mundo, la de Werner Gonna Take It, huevos con aceite, y el año pasado, no recuerdo si fue en el Download o en el Rockfest también, que él empezó, ¿os habéis esa de huevos con aceite? Y el público, sí, y Twister Sister empieza con huevos con aceite. Pues de hecho está en YouTube. Sí, lo podéis buscar en YouTube, ahí. O sea... Y bueno, pues a mí me parece esto, pues que mi... Bueno, me voy a atrever además con un tema que os va a sorprender, que es la de Sentinel de los Judas, que es un temazo del Defender of the Faith, y es un discazo, el Screaming y el Defender. Para mí son mis preferidos. Son dos discos, yo tuve suerte de verles en el año 84 con los Thor de teloneros. Madre mía, no ha llovido ni nada. Grupo de Donostiarra, sí. Con Luis Mí, el Terán y todas esas... A ver si tenemos Terán de Irún, pero bueno. Algún día de los Thor, me cago en 10. Bueno, vamos con el tema porque es un poquito largo, de verdad que os va a sorprender. Y luego la escucharemos. Eso es. Voy para allá. A lo largo de las avenidas desiertas, la temperatura sube, las figuras preparadas y listas para la emboscada. Él aguarda la señal, su vida está en juego. Juró vengar y condenar al infierno. No tientes a la espada. Todos temen al centinela. Los perros gimen en las callejuelas. El humo está en el viento. Desde lo más profundo de su armazón vacío. Su llamada, una tormenta se forma. Juró vengar, condenar al infierno. No tientes a la espada. Todos temen al centinela. Entre coches volcados e incendiados. Los luchadores esperan y empuñan en sus manos barras de hierro con las que sellan el destino. En su pecho las fundas vacías de los cuchillos, preparadas para lanzar y acabar con muchas vidas. Ahora se enfrentan a otro. Entonces todo cae en silencio. Cuando la campana deja de sonar, es la señal. Los luchadores, con chillidos y gritos, precipitan los cuchillos. Vuelan como bolas sobre un curso mortal. Gritos de dolor y agonía rasgan el silencio. En el aire, en medio de los cuerpos moribundos, la sangre corre por todas partes. La silueta permanece inexpresiva, impasible, solo indiferente ante la victoria y las semillas de muerte que han sembrado. Bueno, ¿qué? ¿La escuchamos? Venga, dale, porque esto es un temazo. Vamos, faltaba la espada de Excalibur, o sea, letra más heavy no había. No, a mí... reivindicativo y anti... no había nada. Yo me ha recordado mucho a una película de Mad Max, ¿no? Estaba visualizando eso, ¿no? Los coches ardiendo... y el rey Arturo. Yo no sé qué parece, la verdad, pero prefiero oírla en directo. Venga, pues la escuchamos. now facing one another. The stand-up keeps the time. Then all at once, the silence falls as the bell ceases its chime. Upon the line, the challengers with shrieks and cries rush forth. The knives fly out like bullets upon their deadly course. Screams of pain and agony rent the silent air. Amidst the dying bodies, blood runs everywhere. The figure stands expressionless, impassive and alone. Unmoved by his victory and the seeds of death, he's sown. Eternos, eternos los Judas que se retiran, que vuelven. De verdad que, ¿cuál fue? ¿Al Tipton o al Dowin que le entró en una mano que no podía tocar y se ha retirado también de, sí, de los Judas? Tienen un guitarrista joven y la verdad que anda fino el tío, es un tío que anda muy bien, la verdad. No, se ha retirado el Dowin. Dowin ha sido, ¿no? Bueno, Dowin se ha retirado, pero al Tipton también tiene... alguna esclerosis múltiple, alguna historia así. Y ahora están hablando que van a grabar un disco. Y él tiene la posibilidad de que va a grabarlo. Pero el que está retirado del todo es el Dowin. Ya, que ese ya no el puede. El Rubito, han puesto, como dice Spi, un chavalito joven que toca de flipa, se mueve más que todos. Porque claro, los otros ya... Es que sea más joven. Hombre, ya el se... no se mueve. Tiene el abrigo de cuero para mantenerse ahí de pie. Pero también se decía antes, ¿no? El bajista nunca ha asistido. Pero... eso, y el batera sí, tiene una máquina que de flipar. Pero el bajista es miembro... Ian Gillan. Uy, Ian Gillan. No, perdón. Ian Hill, perdón. Que se me es miembro fundador y es una... Es como era Malcolm en AC... Es como era Malcolm en ACDC. Era de los que llevaba... De los que lleva la banda, ¿eh? Siempre ha estado atrás, siempre está atrás. Que se mueva el Halford, que se mueva el Tipton. Pero el bajista ha sido siempre de los creadores de la música, ¿eh? Sí, señor. Pero bueno, Halford ahora mismo no es el peor momento en el que está, porque yo le he visto, sinceramente, lo he visto cuando se separaron Judas y al cabo del tiempo se vuelven a juntar, y ahí sí le vi al pobre hombre castigado. Ahora ha perdido mucho peso y le veo más en forma. Personalmente, no tiene la voz de antes, evidentemente, pero es que menuda pedazo de voz, es que eso sí, es irreemplazable. Sí, es verdad. Pero el disco que ha hecho del 2018, el último disco que ha sacado... Es un disco, si no te voy a decir sobresaliente, notable, por lo menos. Con unos temas muy en la línea. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué tenemos ahora, Espi? ¿Qué vamos a poner? Mira, igual te corto, pero allá por el 87, 88... Joder, parece que estoy contando aquí las batallitas del abuelo. El abuelo Cebolleta. Fui a ver a los Judas, aquí en el velódromo, con Pablete. Y había un grupo que no conocía a nadie. Por aquel entonces, creo que Judas traían el Ramming Down. Y vino un grupo que no conocía a nadie, que es el siguiente que vamos a poner. Y esto es una caña. Tienen tanta caña que no sé qué hacían con los Judas. Los Judas siempre han sido un poco heavy, el heavy metal típico, británicos. Lo que hemos hablado, sí. Pero lo que viene ahora, Pantera, es que no tiene nada que ver con ellos. Yo no sé qué pintaban en ese concierto. Vinieron con su primer disco, que es con lo que va a sonar, Cowboys From Hell. Y te olvidas de Annihilator, que venía con ellos. No me olvido, no. Eran... Eso, venían Judas, Annihilator y vino Pantera, que no los conocía ni Dios, y rompieron. Yo creo que el velódromo nunca ha tenido tanta caña. Pues dale caña, tío. ¶¶ ¿Qué os ha parecido el tema de Pantera? Brutal, ¿verdad? Qué pena que no lo vamos a volver a oír. Ya que, bueno, como ya sabéis, aquel Marine que se rebotó por unas declaraciones que hizo el cantante Phil Anselmo, se fue a un concierto y le pegó un tiro al guitarrista, dime, al Darrell. Así por la puta cara. Y luego también ha muerto su hermano. A los años murió su hermano, el batera, y quedaba el bajista, el Rex, y Phil Anselmo. Ahora Phil Anselmo tiene otra banda que toca las canta canciones de Pantera, con 25 kilos más. No tiene nada que ver, ni tiene la voz tan desgarrada. Para mí no reseñables, la verdad, para mí. Pero sí que es verdad que este concierto que me está dando, verdad, a boque hablando, pues fue increíble, con Judas y Annihilator, espectacular. Nadie conocía a Pantera aquí en España, casi, o casi nadie. Nadie. Fue un espectáculo, todo energía, todo pundonor, todo caña. Vamos, increíble. Luego ha girado varias veces más, con Powerman 5000, con Stu Mojo. Bueno, pues, pero como ese concierto, inolvidable, la verdad. Bueno, pues aquí, en el desván, estas bandas siempre seguirán sonando. Como seguirán sonando otras ideas que tenemos, que es otra sección, que son las de versiones. Versiones diferentes, versiones distintas de las canciones de siempre, ¿no? Y versiones malas, ¿eh? Que también las hay, ¿eh? Que, por cierto, alguna traeremos. No la pondremos entera, es pero verdad, alguna podemos traer. Es verdad. También hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Versiones llamado bromas, como digo yo. Bueno, Spi, hoy nos has traído una versión que de verdad... Cuéntanos. Bueno, pues yo he traído esta versión a ver qué parece a la gente. Bueno, es una versión de los Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, pero cantada por Kevin Dubrock de Keith Riot. Me parece una burrada. Es a que ver, en este programa no queremos ni al Axl Rose, ni en ACDC, ni en los Guns N' Roses. Pero es Kevin Dubrock el que canta su canción. O sea, que habrá que darle el beneficio de la duda, por lo menos. A los Keith Riot sí os gustarán, ¿no? ¡Hombre, hombre! Como Feel the Noise, que no era de ellos, además, que era... ¡Qué heavy son estos, tío! Menos mal que yo voy a poner algo más puncarra, si no... Sí. El rock en el desván hay de todo. Hay de todo. Bueno, de todo no, hay cositas que no van a sonar, ¿eh? Bueno, ya veremos. Bueno, Boque, dale caña a esa versión. Pues la verdad que sí, la verdad que me ha sorprendido, incluso pienso que es mejor que la original. Es que la Alice Rose de verdad que no se la aguanta mucho, no se la aguanta mucho. Tú lo que le tienes es manía porque ha cantado en AC/DC nada más. De verdad que sí, de verdad que no sé bueno, cómo... cantaba. Bueno, ya vemos, cantaba la rana. Legs, como decía el otro. Bueno, y si nos vamos a Galicia, si nos vamos a Ourense. ¡A Ourense! ¡Buta! ¿Y ¿qué también, te parece? Y también a uno de, joder, hacemos ya recordatorio a Pabliño. Aquí. Uno gallegos. Tiene, gallegos que tienen aquí el programa los domingos, el Licor Café. Sí, aquí en Sinchiliquirratia. Pues Los Suaves, una banda mítica, ¿qué se puede decir de ellos? Llevan desde el principio, telonero de Los Ramones en el año 81, y de su primer disco. Y de Los Rolling. Y de Los Rolling, pero yo no de los sé dónde yo leo, pero también telonero de Los Rolling. Yo de Los Ramones sí sabía, pero de Los Rolling no. De su primer disco, Esta Vida Me Va a Matar, el tema Esta Vida Me Va a Matar. ¡Qué fácil has puesto! Buenísimo Los Suaves. ¿Qué más se puede decir de Los Suaves que no se haya dicho ya? Pues que no siguen tocando, porque de verdad que el Yossi al final ha acabado con su vida. Esta vida lo ha matado, de verdad. Esta vida lo ha matado. Si Dios quiere, si Yossi quiere. Bueno, vamos con otra cosita, Espi. ¿Dónde vamos con ahora? Otro tema, vamos con los Twisted Sister, vamos con Stay Hungry. Otro vinilo que tiene aquí mucho polvo en nuestro desván. Exactamente, exactamente. Stay Hungry es que creo que fue el Under the Blade y el Stay Hungry de los dos primeros. ¡Dale duro! Pues como dice la canción, vamos a quedarnos con hambre. Bueno, los Twisted, por aquí no han venido nunca. Yo no tengo recuerdo de que hayan tocado, ¿eh? Yo aquí no los he visto, que yo sepa, pero sí los he visto en Wacken. Ah, coño, porque tú que te mueves por ahí, por los mundos exteriores. Y qué pedazo bolo, tío. Además los tenía muchas ganas de verlos, no los había visto nunca y para verdad me pareció, es que fue burlado. Cañero, no, divertido, debe ser un grupo divertido en directo, tío. Fueron una burrada y además es que ese día fue un cartelón, porque tocaban ellos primero, lo petaron, y luego tocaban los In Flames también, que bueno, pues otro pedazo bolo que, vamos, que no lo salta un gitano, como dice el otro. Impresionante, la verdad. Pero bueno, este pues está muy bien. Nos quedaremos con ganas de verlos. No, ¿Qué nos traes ahora, Boque? Pues mira, ya es que os estáis volviendo muy jevichorros y mira, vamos a meter un poquito de cañita. A ver, no vamos a llegar al punky duro, no vamos a llegar al rock radio al vasco de aquí, pero sí, a ver, vamos a llegar a Inglaterra. ¿Qué os parece si llegamos hasta los 70, 78, en el 80? Un grupo que, bueno, pues que debutó en el 77, he dicho Inglaterra, no, si fue fundado en Nueva York, pero que, no, pero ya sé por qué lo he dicho, porque fueron prohibidos en Inglaterra. Ostras. No pudieron ni tocar y estuvieron prohibidos la venta de sus discos. Y bueno, si os digo el nombre de la cantante, Wendy Williams, Plasmatic, sí señor. Y bueno, en el desván del rock hay de todo. hay que desempolvar los polvos. Pues desempolvar los vinilos, los CDs y todo. Y esto también tiene cabida en este programa. Por supuesto que sí. Pues Plasmatic con The Damned. Ahora vamos a poner un tema de Megadeth de 1986 llamado Pill Cells. I go to court when I have to. What do you mean I can't get Venga, impresionantes los Megadeth. Sí, nunca señor. Sabremos si Hetfield hizo bien expulsándole de Metallica o no. No sabremos que habría sido de Metallica, pero desde luego que Megadeth ha hecho su carrera. Sí, sí, sí, no, por supuesto. Lo que pasa es que es muy curioso porque ahora vamos a poner una banda de que su mejor tema o el tema más conocido fue del año 82 y estamos oyendo a los Megadeth del año 86 con esta caña, pero es que yo personalmente... En el año 82, cuando oí este tema de los ACEP, el Fast Asar, me quedaba, era lo más cañero que había oído nunca, me cago en 10. Y luego, joder, después de eso, decías que te gustaba CDC y parecías una monjita. ¡Dale a los ACEP! Bueno, y ahora vamos con otro tema de Papa Roach llamado Last Resort. Cut my life into pieces, this is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Bueno, y recordaros, mañana a las 6:30 de la tarde, en el Centro Cultural de Larracho, Etorkizun Beltza y Valdemar. Y de verdad, dar las gracias a Sinchilik por haber confiado en este proyecto, en el Desván del Rock. Bueno, yo no sé si han confiado o todavía nos tienen que hacer el examen. No sabemos qué nota hemos sacado. Pero tenemos mucho polvo encima y tenemos que abrir más puertas y airear esto. O con el tiempo se arrepienten, yo qué sé. Es que no sabemos lo que va a pasar. Es que, de todas formas, tenemos mucho que... Ya tengo un WhatsApp. Igual nos han votado ya. Nos mandan a la China que nos saquen. Tenemos, bueno, tenemos muchas cosas. Tenemos en este desván tenemos mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Y espero que la gente que esté ahí escuchándonos les haya gustado. Y de verdad. Espera, Emi, todavía no te despidas. No, despedirme no. No. Estoy diciendo. Están en un besela, bueno, Euskera, que tal Euskal Taldeak, los grupos euskaldunes también van a tener su parte en este programa. Hoy la verdad es que ha sido un programa muy variopinto. Sí, porque ha sido el primero y más que nada queríamos marcar un poquito, joder, por dónde van los tiros nuestros, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que nos encontramos en estos cajones, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, sacando, ¿no? Quitándole el polvo. Estas han sido unas pequeñas muestras, pero hay mucho y la verdad es que hoy hemos puesto muchos temas, mucho ochentero, mucho de los 90, pero también como va a sonar temas nuevos, grupos nuevos. Pero sí, hay que dar cañita aquí al rock and roll, hay que mover a la gente de Orereta. Hay que mover los bares y los conciertos. Y sobre todo, desde el desván, nuestro apoyo a los bares, porque estamos deseando que los abran, que se acabe esto, que dejen de comerse los marrones que no tienen que comerse ellos, y que queremos seguir bebiendo cañitas. Creo que te van a llevar a Alcohólicos Anónimos, como sigas pregonando sí, tanto alcohol. Yo creo que a Hidroalcohólicos Anónimos. Hidroalcohólicos Gélicos, eso. Madre eta bukatzeko, bueno, gero entzungo dezue gure bukatzeko sintonia, baina bitarte en Euskal Taldea. Eta, bueno, denetari pasako da mendikan, eta gaurkoz jarriko dugu, gezur bat mila aldiz errepikatzen danian, badakizute zer dan. Horrela esaten zuten Berri Txarrak. eguzkia pribatu da hemen. Jalez aurretik dakiku zehaz moduen nor berokutan nor egarreman nor argitutan nor itxutu nahi zein inar gaiztoz kriskali nor itzalez erail erail sobre las notas del Doctor Doctor nos vamos despidiendo. De verdad que ha sido el primer programa una noche mágica, viernes 13, y nos ha salido todo bastante bien. Que os haya gustado, Espi. Pues eso es lo primordial, que les haya gustado a la gente, y venimos con mucha ilusión y pensando cada vez hacerlo mucho mejor. Ahí estamos. ¡Doctor, doctor! ¡Qué temazo, coño! Madre que supe, ausi txilik irratia dara. Ostiralero, amarretatik eguerdi arte. Gauerdi arte, barkatu ez eguerdi arte. Esto ha sido el desván del rock. Y nada, el viernes que viene, más... ¡Rock and roll! ¡Y mejor! Sí, sí, porque hoy tenemos una lista y se nos han quedado muchos temas colgando. Es que esto no se acaba. Esto es eterno. Yo creo que nos dejan otra horita y seguimos. La despedida corta. Venga, sí, hasta el próximo viernes. De 10 a 12 de la noche en Sitchilik Irratia. Gabón Gustioi. El del rock.